Bueno, en este día tan especial para vos, feliz cumple en nombre de Chupetes y toda su banda. Que lo cumpla feliz.